Muy buenas y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. Esta vez el que os habla es un servidor, Raúl. Y como siempre tenemos a nuestro murciano favorito, Sebas. Saluda. Hola, muy buenas, gente. Y para hoy tenemos a un invitado muy especial, al grandioso PR17 del podcast La Viñeta en Disco Inferno. Bien, viva yo. Encantado de estar aquí, mis queridos niños. Qué nervioso. Hombre, me hace mucha ilusión estar aquí, que yo os tengo como un podcast de referencia. Si no os escuchara a vosotros, no tendría novedades de qué hablar, porque yo soy así como muy vampiro y os robo mucho. Ajá, sí, como la promo. Sí, entre otras cosas. Muy bien. Y bueno, Sebas, ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy, como siempre, tendremos nuestra ración de noticias comiqueras, sobre todo de entrada en la película. Porque, claro, ya sabéis, casi cada día sale algo nuevo, ya sea de las que hace Marvel, las que hace Sony, las que hace DC, bueno, la que hace DC, en fin. Y luego continuaremos con unas cuantas recomendaciones comiqueras por parte de cada uno. Y para terminar, le dedicaremos gran parte del programa al Hércules de Marvel. Y a su penúltima serie regular, que estuvo bastante bien y que por eso vamos a hablar de ella. Muy bien, pues nada, buen menú para hoy. Pues nada, empezamos. ¡Noticias! Bueno, y comenzamos las noticias con una referente a la Superman 2, o bueno, el Hombre de Acero 2, o Batman vs Superman, o como coño se vaya a llamar la película esta, y es que al parecer iba a estrenarse en una fecha bastante cercana a Los Vengadores 2 y El Hombre Hormiga, y por eso, entre otros motivos, ha sido retrasado el estreno hasta 2016. ¿Qué os parece? ¿Por qué creéis en realidad que se ha retrasado la película? Hombre, yo creo que en parte será porque tienen miedo, claro, de competir con el tema de los Vengadores, porque ya le pasó a la del Caballero Oscuro Renace, que al final mucha gente la comparó, pues, con el, digamos, con en comparación a los Vengadores. Pero bueno, yo creo que puede ser una de tantas razones. ¿Tú qué opinas, Perre? Hombre, yo creo que no tienen un guión todavía muy perfilado, ¿eh? Las cosas como son. Han ido añadiendo tantísimas cosas por en medio que tengo la impresión de que alguien ha pedido un break para organizar la cosa y poder llevar, digamos, poder corregir las cosas del Hombre de Acero que no estuvieron tan bien. Porque un garrotazo nuevo del fandom tampoco se lo pueden permitir con la previsión que ellos tienen, que creo que todavía la tendrán, de hacer la Liga de la Justicia más adelante. Sí. Por cierto, dime. Wonder Woman, ¿qué os parece? La chica esta que han cogido. A mí me parece, yo es que hasta que no la vea ya repartiendo leches, yo no la veo, no sé, cualquier cosa que digamos, no sé, porque si la gente se está cachondeando de ella, es que no tiene tetas. Joder, que no hay razones aparte de esas, macho. Ya, pero es que ya sabes cómo son los frikis, o sea, ¿en qué se han fijado? En las tetas. Ya. Es que hay que ser. Cuando lo más importante de todo es el uniforme. Claro. O sea, no, ya no es que veas a la actriz, sea mejor actriz, sea peor, o sea, el uniforme de Wonder Woman. Ahora que ve, ¿qué hacen? Porque vamos, es uno de los uniformes más difíciles de adaptar y que no acabe siendo una cosa súper hortera, súper ridícula. Porque es que, vale, que sí que puede ser una película de superhéroes, pero claro, lo que ya hemos visto de unos años para acá es que no quieren que la gente vea a un personaje disfrazado en la gran pantalla y diga, pero qué puta comedia es esta. No, yo creo que el problema que puede tener esta chica, más que tenga más o menos volumen en el pecho, sería de agradecer que tuviera más, para mi gusto, es que le echen un bistec para comer y le pongan a hacer pesas un poco. Porque si algo tiene Wonder Woman es que la mujer está muy cañón, pero también está muy cachas. Claro, claro. Y no sé si responde al perfil. Es que en su día se dijo que iban a coger a Gina Carano, que es esta actriz que, bueno, tiene ya bastante soltura repartiendo leches y sí que puede, digamos, conectar con el perfil del personaje, pero como siendo la Edge del Henry Cavill, yo creo que se acojonaron un poco. Pues debieron estar saliendo hasta que él la dejó por la actriz que hace de Penny, para que luego la actriz que hace de Penny le dejara a él. Ya me entendéis. Bueno, en fin, malujoneo. Y bueno, ¿qué otra noticia hay por ahí, Sebas? Pues continuamos con la misma película, y es que por fin se ha sabido quién va a ser Lex Luthor y quién hará de Alfred. Lo de Alfred tampoco es que me llame a mí poderosamente la atención, pero lo de Lex Luthor un poco sí, porque los rumores, en estas ocasiones parece que en ciertas ocasiones parece que los rumores acaban siendo mejores que la realidad, pero bueno. Según han dicho, oficialmente Jeremy Irons será Alfred y Lex Luthor será Jesse Eisenberg, el chaval de la red social. Que dicen que con ese papel, que es básicamente lo mismo que hacer de Lex Luthor. Una persona que quiere dominar el mundo. No sé, pero se escapa un poco del canon de Lex Luthor. Las cosas también como son. Lex Luthor es normalmente un tío traído con carnes, ancho, sí, grande, tiene un, a su manera impone un poco. Yo creo que igual, no sé si es que este Lex Luthor igual se parece más al Lex Luthor que puede ser el de Tierra 1, que es un Lex Luthor mucho más joven, con el pelo igual que este tío, que es muy, muy genio, directamente es una, algo así como, digamos, un Sheldon malvado. Entonces yo creo que a lo mejor van a querer tirar por ahí. Pero bueno, a ver qué tal lo hace el tío igual lo hace bien. Y respecto a Jeremy Irons, vamos, el tío es que me pega muchísimo, sinceramente. Alfred. ¿Sí? Bueno, Jeremy Irons es muy buen actor, es muy british. Mientras no se pase de british, no sea afectado, lo hará bien. Michael Caine en las películas de Batman estaba muy tremendo y salía 5 minutos porque no se hacía el británico, digamos que hacía más de papá. Aquí el problema que hay es que por lo que parece a Ben Affleck lo van a poner como un Batman maduro y no sé qué tipo de relación va a tener con Bruce Wayne, si se parecerá a lo que habéis dicho de Tierra 1. Sí. Que era un tío más guerrillero, era un hombre de acción, una especie de paracaidista del ejército reconvertido en tutor. Podría estar bien. Jeremy Irons, sea cual sea el registro, yo creo que es solvente. Claro, mientras no haga el registro de dragones y mazmorras, bueno, telita con la película. Virgen Santa. Virgen Santa. Dios mío, el tío ahí, sí, no sé qué, no sé cuánto. En fin. Y bueno, yo voy a comentar un poco la siguiente noticia. Bueno, ya sabéis que ha habido un sin fin de rumores respecto a esta película, que ya sabía que Ben Affleck se había descolgado del proyecto, que se había largado. Y bueno, parece que él hizo hace ya 2 meses una entrevista en la revista Playboy, y básicamente lo que nos viene a decir es que el tío está comprometido con el proyecto, que al principio pues dice que no le cuadraba, que él, claro, tiene en mente pues que hizo el ridículo total con Daredevil, pero que está implicado con el proyecto y que quiere que va a ir adelante con todas, y que el tío está seguro de sí mismo. Que yo creo que es ahora mismo la mejor baza que hay. Que el tipo, que él realmente esté seguro de sí mismo y, coño, que quiere hacerlo bien. No, claro, o sea, si ahora mismo la, por mucho que el fandom le haya tirado piedra al actor, ¿sí? si él se cae del proyecto, el proyecto se cae, y prácticamente todo lo que DC, Warner, quiere hacer en el cine se ha ido a la mierda. Porque ya más reinicio, no. O sea, ya la gente estará aburrida total de ver más reinicios de personajes y todo eso. Claro, porque yo de hecho tengo amigos que se pensaban que eso estaba en continuidad con las anteriores de Batman. Para que veáis. Si es que no pega. No, porque el paquete de Nolan está cerrado. Está cerrado a menos que vuelva Christian Bale en una historia que podría ser el Batman de Miller o algo así por el estilo. El paquete de Nolan está cerrado. Y entonces habría que saber qué tipo de Batman vamos a ver aquí. Si vamos a ver un Batman más superhéroe, estando con Superman entra dentro de la lógica. Claro. Y también es curioso que un tío como Affleck, que vale, que ganó el Oscar por Argo y que tiene mucho prestigio como director, lo hayan querido meter aquí. ¿Hasta qué punto él podrá meter mano en todo este follón? Fuera de lo que es interpretar, porque todo esto yo creo que se lo han puesto ahí a Snyder por en medio y se lo han puesto votando, porque como actor tampoco, aunque le haya ido muy bien en sus propias películas, tampoco lo veo con alguien con tirón. El tirón comercial de Affleck lo perdió hace una eternidad. ¿Tú crees? Yo creo. Porque ahora, vamos, a toda la gente se le llena la boca hablando de él. Sí, claro, pero pero como director. como director, porque Affleck, hace unos años, cuando yo leía revistas de cine, salió un tipo que trabajaba como consultor para los estudios y dijo cuál era el problema de Ben Affleck, que es que no generaba seguidores. O sea, hay gente como Brad Pitt que tiene pues un perfil, aunque sea, pongamos, femenino, cuarentón, que lo sigue. Más toda la gente que se puede enganchar a cada película en concreto, pero es que Affleck no despierta ni, o no despertaba, ningún interés de por sí. Bueno, a ver qué tal. Yo, vamos, yo soy de la opinión que creo que no va a dejar colgado el proyecto. Porque como ya se quede colgado el proyecto, vamos, vamos. En fin, y bueno, ¿qué más hay por ahí, Sebas? Pues ahora nos pasamos a las películas Marvel, comenzando con un proyecto al que tengo bastante curiosidad de lo que sale de ahí. Y es que han elegido a Michael Douglas como Hank Pym en la película del Hombre Hormiga. O sea, no será el protagonista, porque el protagonista supuestamente será una de las últimas versiones del Hombre Hormiga. Sí. Scott Lang va a ser. Ese que casualmente tiene una hija que formará parte de los Jóvenes Vengadores. Yo no digo nada, pero lo mismo puede salir de ahí cosas. Pero bueno, la cuestión es que Michael Douglas, el hombre que tuvo cáncer por comer mucho marisco, será el científico Claro, que va a crea el Hombre aparecer Hormiga. en pantalla con una chaqueta amarilla con un babero. A ver, yo no creo que el marisco de Catherine Zeta-Jones esté en mal estado, ¿eh? Pues dice que le dio cáncer, yo no sé, Marisco pero vamos. radioactivo. A ver, ahora que no nos escucha nadie, una ración podría estar bien, ¿eh? Bueno, lo cierto es que me van a enlazar, pues como que es un personaje que ya luchó en la Segunda Guerra Mundial o que ya luchó en la Guerra Fría. A ver qué tal. Yo, lo único que a mí me da miedo es que viendo el tono que le dieron a la última de Thor, que luego vamos a hablar de ella, que era el tono de película coñera, más no poder. Que este, que es un personaje que sí que se presta más un poco a la burla, sea ya directamente, vamos, la segunda parte de Dos tontos muy tontos. Hombre, podrían hacer el hombre hormiga de Kirkman, que estaba divertido. Ya, pero es que es un personaje, joder, demasiado borde, demasiado cabrón. Y encima, ese sí que no tiene seguidores realmente, porque fuera de ahí no lo han sabido tratar muy bien el personaje. Entonces, más complicado. Es que Scott. Sí. Yo creo que será una mezcla, o sea, tendrá, no sé, lo típico de las películas Marvel, un poco de coño, un poco de drama. No sé, pero vamos, yo confío en que hagan un buen producto. Bueno, a ver qué tal. Y bueno, ¿qué más hay por ahí? Pues tenemos, han empezado ya con la propaganda a saco con la película de X-Men, Días del Futuro Pasado. Y yo la verdad es que no voy a ver ni tráiler ni mierdas de estas porque sé que me van a destripar la película. Vi el Sí. primero y ya no veo más. Porque si no, sabéis que os van a destripar la película entera. Total, que una de las promociones que han salido son las 25 portadas de la revista Empire. 25 cada una con uno de los protagonistas de la película, siendo la mitad de los personajes del pasado, la otra mitad del futuro y luego en medio el director. ¿Por qué? Porque el ego lo tiene pequeño. Bueno, Bryan Singer se podría tapar un poco con el carrerón que lleva últimamente también, pero bueno, 25 portadas suena un poco Sí, porque noventero, hemos ¿no? puesto las 52 portadas de la Liga de la Justicia, una cosa así. Bueno, esperemos que le vaya bien a Empire, pero bueno. Bueno, no sé, a mí la verdad es que, hombre, los diseños en general me gusta, me llama la atención el diseño de, por ejemplo, de Destello, me gusta bastante. Me Me encanta. repele el diseño de Sapo, que le ponen ahí como calvo, ahí con unas gafas ahí muy raras, no sé, eso se me ha llamado. Ese ¿Ese Sapo, tío. sapo? Acho, te iba a preguntar eso, digo, ¿qué Pero coño parecía es con un esas Morlock, gafas ¿sabes? raras? Una cosa así. Y luego también se ha metido bastante con el diseño de Mercurio. No entiendo por qué. Che, Mercurio es Me muy raro, encanta, ¿eh? tío. Es muy, no sé. Hombre, a esa edad que tenga ya el pelo ya con canas, no sé yo, ¿eh? A ver, es que en el cómic tiene el pelo gris y aparte a esa edad, claro, ¿qué edad se supone que tiene el Buah, personaje la en la película? película yo no calculo que tenga más de 18, ¿eh? Pff, Sí, yo conozco a por lo que he gente visto yo, que a sí. esa edad tiene canas. Entonces, Yo conozco a gente que con veintipocos tiene el pelo totalmente gris, así que Ya. tampoco es raro, pero vamos, más raro es tener superpoderes, así que la gente no se ponga en plan tonta Claro, con bueno, esa a ver, gilipollez. lo que es raro es que a mi sobrino con 6 años le haya salido una, pero bueno, eso sí que es raro. En fin. Y bueno, hay otra noticia más relacionada aquí con... bueno, otra cosa que se nos olvida. ¿Qué os parece el diseño de los Centinelas del Futuro? Me mola. Me parece Yo... muy, no sé, muy de ciencia ficción futurista y de película, no sé, casi como terrorífico. Como que da miedo. Yo solo he visto los centinelas en el primer teaser trailer, que salía uno de espaldas y tal. ¿De qué tamaño son? Para entendernos, Parece ¿en que qué es escala igual de están? tamaño, debe ser como parecido. Yo calculo que son aproximadamente como 7, 6 metros de altura. Y parece que los nuevos son como, a ver cómo te lo digo, parece como están hechos como de piezas, de diferentes, como de diferentes piezas como que se pueden moldear, son maleables, para que nos entendamos. Bueno, te acabamos de pasar ahora una imagen. Hombre, la verdad es que sí que me parecen, vamos, terroríficos, porque, vamos, no es por nada, pero tú a la gente le dices que estás en el futuro y aparecen unos robots gigantes rosas, pues hombre, no sé, es un poco difícil de entrar en ese tema. Ya, es que es lo que tienen los cómics, que hay ciertas cosas que Claro. no puedes adaptar parecido al cómic, porque claro, tú te has leído los cómics, cuando ves el centinela este del futuro rosa, pues sabes que va a matar a todo lo que pille, pero sale en la gran pantalla un robot rosa y la Claro, gente se va a va a ser partir un el culo. futuro, ay, muy divertido. Ay. En fin. Y bueno, ¿qué otra noticia tenemos sobre esta película, Sebas? Ah, sí. Si ya la cosa era bastante extraña con el hecho de tener a dos versiones de Mercurio, el que vamos a ver en la película de los Vengadores y el que ya hemos visto en la película de X-Men, pues al parecer también vamos a tener otra versión de Wanda, o al menos es lo que han dado a entender cuando ha aparecido una imagen del actor que hace de Mercurio en la película de X-Men al lado de una niña pequeña que vamos, dan a entender clarísimamente que Sí, es eso lo he su visto yo. A mí hermana. me hace mucha gracia la foto, es que parece José Luis Moreno con su muñeco. No sé. Sí, es cierto. ¡Dale, No Moreno! sé, yo la veo una foto normal de un hermano y su hermana pequeña, no. No Sí, sé. pero la niña, digamos, no es La cara graciosa en la encima vestida foto, de ¿eh? princesa por casa, el otro con el pelo plateado, es que parecen una familia sacados de freaks, así, de circo, una cosa así, no sé. Un poco raro. Yo creo que ya ha dicho el Bryan Singer, mira, si me voy a odiar, si me van a odiar por lo de Mercurio, ya que me odien a lo grande. Pues sí, es que como ya no han cambiado los personajes como ha querido y hace tiempo, ya, ¿para qué? O sea, no puede. Una de las cosas que espero que la gente intente no decir mucho cuando vea la película es que no se parece al cómic. Llevan tres o cuatro películas que no se parece al cómic. Deja de ir al cine esperando que vaya a ser como el cómic. O sea, se inspira en la Claro. historia del cómic. Pero vamos, ha cambiado tantas cosas ya en las anteriores películas que no Es que puedes esperar ¿sabes qué que se pasa? Que parezca. la historia de los X-Men es tan grande, es tan rica y tiene tantos personajes que puedes hacer casi cualquier cosa. Porque siempre, casi siempre, si lo sabes conjugar esos elementos bien, vas a acertar. O sea, yo realmente el espíritu de los X-Men lo vi yo en la de primera generación y anda que no cambiaron cosas. Hombre, tenéis que pensar una cosa. El cine de superhéroes que se ha puesto tan de moda. En la red, en el hype y todo esto, cuentan con el trabajo de los frikis, de los aficionados. Pero en líneas generales, una película de estas no la pagas con la masa de gente que es lectora de cómics ahora o que lo ha Claro, sido claro. anteriormente. Tienes que llevar a más gente al cine y es comprensible que hagan cambios, adaptaciones o hilos narrativos que pueden basarse en el cómic. Pero hay que hacer una película que sea comprensible para una masa de gente muy grande. Estamos hablando de películas que se van a los 100, 150, 200 millones de dólares, que es un pastón, y entonces tienen que hacer algo que sea comprensible en un tiempo determinado. Es el ejemplo de Los Vengadores, que yo me fui con mi chaval, que tenía 8 años, no había leído nunca ningún cómic y lo entendió todo a la primera. Entonces, claro, a él que le vas a explicar de si Hulk es así o no lo es, o si Thor es así o no lo es. Claro, eso es algo que Marvel ha hecho bastante bien, venderte un personaje sin necesidad de que conozcas 40 años de continuidad o de historia. Hombre, podría ser mejor, sobre todo de cara a nosotros, pues a todos nos hubiera gustado que Thor 2 fuera más Walt Simonson, pero quizás eso es un poco, digamos, un poco trallazo para alguien que no conoce al personaje ni esa historia en concreto. Y aquí, en la opción de los X-Men, en líneas generales, las películas están bien llevadas, es el concepto del mutante, del marginado de la sociedad, etcétera, etcétera, pero tienes que meter dinamismo, tienes que meter aventurillas y tienes que meter una trama simplificada, aunque solo sea por el hecho de que es muy coral todo. Sí, sí, sí. Y bueno, ya si queréis saltar a la siguiente noticia, ¿qué por ahí se vas? Pues continuamos con más películas y esta vez con la próxima, la próxima será la del Capitán América. La siguiente, que será la de Guardianes de la Galaxia, a la que le tengo muchísimas ganas, que según su director va a ser la película más grande de Marvel. Increíble. Eso así, eso de la película más grande suena un poco raro. Pero según el director, dice que será visualmente lo más espectacular. O sea, claro, supuestamente no están mostrando una película del espacio. Y todos hemos visto Star Wars o Star Trek y sabemos que cuando muestran ciencia ficción del espacio a planeta y con todas esas culturas tan raras que se inventan, pues yo creo que tengo un poco de cajón. Que si quieren mostrar de verdad algo bueno, tienen que mostrar una película bastante grande, o al menos en los escenarios que vayan a mostrar. Porque ya lo que es la historia y todo eso, sigo sin saber de qué va. Yo el problema que le veo a esta película es que la gente va a tener que enganchar ya, van a tener que poner unos efectos especiales muy llamativos, muy espectaculares, porque siendo unos personajes no... pero nada conocidos, casi os diría que ni siquiera entre el fandom friki, tienen que saber venderlo muy bien, porque yo os lo digo en serio, se pueden pegar una torta muy grande Marvel con esta película. Yo por mi parte, yo tengo que decir que no he leído nada de Guardianes de la Galaxia, pero yo estoy loco por ver al mapache cohete dando tiros por ahí. Y eso, aunque parezca una tontería, va a contar mucho. Es probablemente la primera película que se venda simplemente con el sello Marvel, de marca de fábrica, más allá de los personajes y tal, de cara al público en general. Luego también habría que ver cuánto se han gastado en esto, porque puede tener muy buena pinta, pero todas estas películas necesitan dinero de verdad, y más que nada para saber yo cómo han dimensionado esta apuesta en realidad. Sí. Bueno, tienen a Disney detrás, o sea que han tenido que aportar dinero. Y yo bueno, estoy... Yo estoy contigo, que Mapache Cohete, aparte que creo que es algo que ya comentaron los propios actores o el director, que dijeron, si Mapache Cohete no funciona, no funciona la película. Hostias. Uh-huh. Directamente. Y yo estoy con ellos. O sea, anda que no habrá gente que dirá, yo tengo que ir a ver al Mapache, sería el satiro. Yo ya lo dije en su día, ya veréis cómo hay gente que se va a comprar un mapache por hacer la gracita y les va a morder cuando lleguen a casa. Ya veréis. Pensad en ello. Y además sale Batista, ¿no? Por aquí. Sí, Batista va a hacer de Drax el Destructor, que es un ser que está creado como para destruir a Thanos. Que ha sido creado genéticamente para destruir a Thanos. A ver qué tal. ¿Qué le va a hacer? ¿Una sentadilla, un suplex y una cosa así? Sí, ¿no? Sí, vamos, yo veo que va por mí el Batista y digo adiós. Bueno, ¿cómo dices que se llama? ¿Drax? Drax, el Destructor. Bueno, mola. Buen nombre. ¿Ese nombre? Sí, sí. Destroyer Drax. Sí, sí. Sí. Te recomiendo bastante que te leas Aniquilación, porque es la historia que yo creo que... Bueno, no creo que se basen en eso, porque Aniquilación es gore total, pero que eso, que ahí ya puedes ver lo que es el grupo de los guardianes actuando. Uh-huh. No, estoy pendiente de que mi tío de América me mande el paquete, porque vale. Por lo que parece es un... Me han dicho que el paquete es voluminoso. Vale. Sí. Panini anunció que iba a sacar un tomo recopilatorio recopilando Aniquilación y todas las miniseries centradas en la historia, y creo que eran unas 900, 800 páginas. Sí, yo Ah, no está mal. de todas maneras, la gente me ha recomendado bastante la etapa de los 90 de Jim Valentino, justo antes de largarse a Image, hacer dinero, me la han recomendado muy mucho esa etapa. Pero bueno, conste en acta. Y bueno, Sebas, ¿qué más hay por ahí? Pues continuamos con Marvel y es que se han anunciado que habrá un Thor 3. Por supuesto, me parece absurdo que se anuncie un Thor 3. Claro que va a haber un Thor 3 y un Capitán América 3 y si les da la gana, una 4 y un 5. En fin, pero lo que se han anunciado y que me llama bastante la atención es que el guión está escrito por Craig Kyle y Christopher Yost, a los cuales conocemos, por ejemplo, de escribir los New X-Men, que son la hostia. Recomiendo muchísimo esa serie, aunque se cargan a casi todos los críos, pero la serie es cojonuda. Y en general casi todo lo que han escrito estos guionistas es bastante bueno. Creo que también se encargaron de la serie de animación, la de los Vengadores, la actual no, justo la anterior, que le gustaba a todo el mundo y que había referencia a todo el universo Marvel. Y total, estos guionistas se encargarán del guión de Thor 3 y dicen que probablemente la historia que adaptará será la de Ragnarok. Que supongo que será el Ragnarok del anterior volumen al de Straczynski. No me acuerdo exactamente quién guionizó esa etapa, pero sí recuerdo que esa historia es la primera historia que leí de Thor y me pareció cojonuda. Me pareció bastante buena. Pero yo la verdad es que no lo veo. Yo no es por nada, pero quiero que esta película se ponga en el sitio más adecuado, los 100 montaditos. Madre que lo parió. Pues bueno, mientras Ay. salga Loki, yo ya tengo bastante. Yo del Thor 2 lo que saqué la conclusión es que, por decirlo de alguna forma, hiperdimensionaron un poco las escenas de acción, etcétera, etcétera, pero les dio un pelín de yuyu meter tanta trama. Y por eso Malekith está tan poco dibujado y demás. No sé hasta qué punto le podrán meter toda la épica, la mitología y todas estas cosas en una tercera entrega. Yo es que no lo veo, o sea, es que para hacer esa historia de Ragnarok es que falta desarrollar personajes que ni siquiera han salido en la película, que tenían que al menos haberlos presentado en la segunda película, aunque fuera de pegote, tener una frase por ir detrás, mira Balder, mira la encantadora, no. Es que no lo entiendo por qué no aparecieron en la película. O sea, cuando son personajes importantes para esa historia, al menos Balder. Y para la mitología en general de Thor. Yo es que no lo veo. Yo creo que lo mejor sería que Ragnarok fuera adaptada, la dividieran en dos películas. O sea, o que contaran una historia en Thor 3 y que metieran los personajes que hacen falta y que dejen el final un poco abierto o medio abierto y ya en Thor 4 pues sería el Ragnarok, ahí masacre, gore, épica, acción y a cargarse a todo Giski. Pero claro, si directamente en la 3 te presentan unos personajes y se lo cargan, pues te van a dar bastante igual. Y bueno, ¿qué más hay por ahí? Pues Clark Gregg, que al parecer que es el que hace de el protagonista de Agentes de S.H.I.E.L.D., el agente Coulson, que al parecer le está jodiendo bastante todas las críticas que está recibiendo la serie. Pero bueno, es lo que hay. O sea, si la serie comenzó siendo bastante sosa, aunque ahora esté mejorando, ahora, después de la mitad de la temporada, está mejorando, pero bueno. Dice que si le dijo a Jean Steranko que si no le gusta la serie, que se haga su propio programa. Joder, macho, típica respuesta de no te gusta. Ah, pues vete a Cuba. ¿Ah? Bueno. Pues cuidado con este Lanco que le roba el coche, le afeita la cartera y, y le roba a la mujer, que Jim Steranko es un crack, ¿eh? Sí, sí. Yo de todas maneras... O sea, un respeto por Jim Steranko que es... Sí, sí. Yo siempre me he preguntado qué narices hace Steranko allí. Porque tipo otra cosa no tendrá, pero era creativamente era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno. Sí. Y joder, hizo Nick Fury a gente de S.H.I.E.L.D. O sea, esto, como aquel que dice... El invento medio lo parió él. Claro, y ahora ves lo que se ha, en lo que se ha convertido la serie y vamos, yo creo que al tío se le han tenido que caer los cojones al suelo. Eso que dice Clark Gregg de que la gente que se retira son unos no sé qué, de ver la serie, yo creo que casi todo el mundo ve Agentes de S.H.I.E.L.D. que yo conozco del gremio y todo el mundo llega a la misma conclusión de que la vemos a ver si pasa algo. Ahora está empezando a pasar... Un poquito, pero es muy sorprendente. Teniendo todo el universo Marvel, teniendo todo lo que pasa en S.H.I.E.L.D., entroncado más o menos al universo Marvel también, ¿o no? Teniendo tanto para manejar, es un poco pobretón. Son 6 personas en un avión, en una organización que hay ciento y la madre, que tienen presupuesto y tal, y nunca reciben apoyo, nunca reciben refuerzos. Es un poco como desangelado. Y esa es la sensación que tiene todo el mundo que es lector de cómics. Y que en el fondo le tiene cariño al invento. Pues imagínate un telespectador contigo, normal. La estoy siguiendo. A ver, yo ya sabes que la estoy siguiendo casi al día. Y la verdad es verdad que la serie ha sido un poco bastante coñazo. Que sí que han ido introduciendo sus semillitas, sus detalles y tal. Y su guiño al universo Marvel. Pero en general ha sido como muy... muy encorsetado, muy... O sea, teniendo todo el universo Marvel a su disposición, que sabes que no van a usar para las películas. Yo creo que lo han usado muy malamente, muy pobremente, es la palabra. Pero al menos en los últimos episodios yo creo que le están metiendo un poco en la, el acerón. Porque están viendo que la serie se va para atrás, se va para no renovar. O sea, porque ya ha pasado el ecuador de la temporada y vamos, lo de renovarse para una segunda temporada ahora mismo está que o se esmeran o cero. Y yo creo que si siguen el ritmo de estos últimos capítulos, que ya te digo que poco a poco ha ido mejor, estos últimos capítulos me han gustado más, digo, si siguen de aquí para adelante, para arriba... La serie, el final de temporada puede estar bastante bien. Aparte de los guiños que ya se ha ido haciendo, como el, creo que una Brujas Guardiana o algo así, no recuerdo cuál era, y el de Sif, que va a aparecer también en la serie. Y claro, todo eso es lo que han dicho. Ya lo que no hayan desvelado y que vaya a salir adelante. Eso sí, me sigue tocando mucho los huevos que todavía no desvelen cómo resucitaron. Al agente Coulson. ¿Simulacro dotado de vida? No. Yo creo que no, ¿eh? No. Porque en el penúltimo capítulo, bueno, hace unos capítulos, ya se ha visto parte del proceso en el que lo resucitaron. O sea, es él, es su cuerpo. Y una de las últimas operaciones, se lo dijo el médico que aparece al principio de la serie, le dice, bueno, esto es spoiler, pero bueno. Que él llegó en la séptima o octava operación. O sea, que él no sabe lo que ha pasado antes, pero a partir de ahí, que era una manera de mantenerlo vivo y de intentar... Le tenían la tapa de los sesos abierta y con una máquina le estaban como conectando las neuronas, una cosa muy rara, y lo tenían despierto y él gritando, dejadme morir, una cosa muy rara. No sé, medio desvelan cosas, pero todavía dejan cosas también muy, muy al aire, como por qué esa necesidad de resucitarlo, si era algo tan costoso, por qué es tan importante. A ver, yo solo confío en que la solución no sea, pues no sea una tontería, eso, en plan de no era magia, no era un clon, no era un hermano gemelo. No, o sea, ya están dando a entender de que el protagonista es más importante de lo que da. De lo que parece, y ya lo han dicho en un par de ocasiones, dice, nadie se toma tantas molestias por un agente. Y bueno, saltamos a la siguiente noticia, esta vez voy a comentar yo que, bueno, la semana pasada se celebró la QtreCon los días 24, 25 y 26 de enero en la Casa del Reloj en Madrid. Bueno, ya sabéis, este festival de películas es realizado por CineCutre, la página en la que comentan y ponen a caldo todo tipo de películas, sobre todo especialmente las malas. Y bueno, allí estuve yo dos de los tres días viendo un poco películas, a cada cual más loca y absurda. El viernes tuve la suerte de ver Nexus 2431, una película que se grabó a pachas entre España y Checoslovaquia, que a mitad de película se quedaron sin presupuesto. Y os lo digo en serio, una película de ciencia ficción chorra, cutre, absurda, donde todos los uniformes eran un plagio de esto de cuadros de Moebius directamente, y donde los buenos eran cuatro tíos que en un planeta adoraban un cojón gigante, para que nos entendamos. Un cojón gigante adoraban, una especie de piedra y mal hecha. Bueno, encima lo comentaron José Viruete y Paco Fox, y bueno, auténticamente descacharrante. Luego el sábado yo me quedé a ver tres películas. La primera era La Leyenda de Tarzán, pero hubo un problema con esa película, que es que la película había caducado. Hostia. Sí, la película tenía un script que a partir de cierta fecha caducaba. Y tal cual, y nos quedamos sin verla. Y bueno, la siguiente película que vimos se llama Super Monstruo, también conocida como La Tortuga de Bilbao, que es una película japonesa en la que aparece Gamera, que es, digamos, el primo cuto y barato de Godzilla, que estaba esta película estaba hecha con trozos de otras películas también de monstruos, y bueno, era absolutamente, vamos, una bizarrada como una casa. Os lo digo en serio, ¿eh? O sea, monstruos de baratillo de goma dándose hostias. Y bueno, y realmente la joya de la corona fue la película que me quedé luego a la tarde, llamada Noche en el Tren del Terror, que lo gracioso es cómo surgió esta película, que en la cual se juntaron tres directores, cada uno con sus películas inacabadas, y dijeron, ¿y la qué hacemos? Ah, pues la juntamos. Y salió lo que salió. Una especie de creep show, pero a lo cutre. En el que no, es que no te podías tomar en serio la película. De repente que es un relato de asesinos, luego que si el demonio hablando con el con Dios. Bueno, la película más loca, absurda, chorra que he visto nunca. Y de hecho me ha gustado tanto que hasta me la compró por Amazon. Ole tu pop. Bueno, ole. Ay, Dios. Pero increíble. De verdad, una película, pero increíble, ¿eh? O sea, con unas frases increíbles, como dicen. Están Dios y el demonio discutiendo. Y dice Dios, yo a los hombres les doy esperanza, no sé qué. Y dice el demonio, ah, sí, pues yo a los hombres les doy guerras, asesinatos, violaciones, alcohol, cocaína, todo lo que mola. Y yo, hombre, yo últimamente me he dado por el cine psicotrónico porque estuve en una quedada de Lode y tal, y un tío me explicó una película que es The Dragon Lives Again. Os la explicaré otro rato porque es una cosa muy demente, pero me ha dado por el cine psicotrónico y todo esto me lo voy a apuntar, ¿eh? Porque, sí, pues no, estás... porque cuando dicen es que El Hombre de Acero era muy mala, hay que ver Serpientes en el Avión para saber lo que es una peli mala, coño. Ya, no, pero estas películas, todas estas que se emiten aquí, algo te lo digo, son películas que se hicieron con la mejor intención del mundo, con la mayor de las pretensiones, y se pegaron la gran hostia. Son películas de muchas de ellas descatalogadas, difíciles de conseguir, pero sobre todo muy divertidas. Son películas que es que tú las ves y te lo pasas bien viéndolas, sobre todo de lo mal y de lo cutres que son. Porque te digan, ay, qué mala es Serpientes en el Avión o El Hombre de Acero, pero eso son superproducciones de Hollywood que tienen un gran estudio detrás. Estos son películas que muchas de ellas el director va a la mañana y va repartiendo el dinero por ahí, por los estudios. Uh-huh. Imagínate, tío. Que incluso hay alguna... Me he hablado de una película que algunos planos directamente de noche se colaban el director y otro en un estudio y los iban robando de otras películas. Eso sí que es una película. Yo lo más parecido que he visto fue Mis quejas hacia Dios, que está en YouTube. ¡Hombre! ¡Mi grandísima película de gitanos evangelistas! Sí, sí, pero lo divertido es que te vas a YouTube y escribes hacia sin H y sale igual, la misma. O sea, es grandiosa. Sí, sí, es una cosa grandiosa. Y el encanto que tiene esa película es que en el fondo, una vez te metes en el rollo, pues tampoco está tan mal. Es que el cine cutre tiene esas cosas que te tienes que trasladar a la intención con que se ha hecho. Y si lo han hecho con cariño, eso también se trasluce. Y además, claro, siempre puedes vacilar. ¿De quién ha visto la peor película en una reunión de estas, ¿no? Pero bueno. Sí. Hay una parecida que creo que es de los mismos gitanos, que es como, ¿cómo es? El dolor de una madre, la condenación de una hija, o algo así. Que debe ser del palo, un poco en plan, sí, un poco en plan, dando a entender los problemas del divorcio, que te alejas de la senda de Dios. Yo, en serio, os recomiendo que os vayáis a YouTube y veáis The Dragon Lives Again con Bruce Lee, que resucita en el purgatorio chino y pelea contra Clint Eastwood, pelea contra el padre Carras, contra el exorcista, sale Popeye, que es de los suyos, sí. Hay chinas sí, en ahí, tetas, sí, Emmanuel, es, eso, oh, es genial, es maravillosa, sí. Es la cutreza, tanta potencia que te estalla la cabeza. Hay una película, una de Bruce Lee, que creo que él se murió a mitad de película, que lo que hicieron sustituirlo por un actor, pero cuando miraba, para lo que hacían era entrar en una habitación de espaldas, y en el fondo lo que habían hecho era recortar su cara y pegarla en un espejo. Sí. Juego con la muerte, creo que es. La película en que combate con Kareem Abdul-Jabbar y tal. Sí. Exacto. Y bueno, sí, el que no se conforma es porque no quiere, coño. Dos friquillos y un murciano con el cine cutre. Ahí, a tope. En fin, para terminar por fin la sección de noticias, acabaremos con una gran noticia para los fans del cine español y sobre todo para los fans de la gran Penélope Cruz, esa actriz española que se fue a los Estados Unidos para hacer mucha mierda. Y comer rabos. Porque... ¿Qué he dicho eso? todavía me acuerdo de una película, de una película que hice allí, una comedia española y una comedia romántica, que fíjate si era mala, que el estreno en España fue un día entre semana en Antena 3 a las 2 de la noche. O sea, me quedé flipado. Digo, pero si esta salió hace 2 días en Estados Unidos. En fin, a lo que iba. Que una nueva editorial española, Korat Comics, que quiere dedicarse a sacar cómics dedicados a hacer biografías sobre personajes famosos españoles. Y espero que por famosos no entiendan a Ana Obregón o a cualquier gentuza de estas que salen de Vallecas. Sí, ya sé. Y han empezado con el personaje de con Penélope Cruz. Quieren hacer un cómic biográfico. Y para comenzar este proyecto lo usan el crowdfunding. O sea que si quieres hacerte. Para ver si de verdad tiene público este tipo de cómic, pues lo han puesto ahí. Que por 3 euros puedes hacerte con. Pues eso, con el cómic de Penélope Cruz. Madre mía. ¿Lo habéis ojeado? ¿El avance lo habéis ojeado? No, ¿qué pasa? Sí. ¿A que es la técnica Greg Land esa de fotocopiar y calcar? O sea, es una cosa así como un listado... Es como un libro, un book de fotos dibujado. Si esta gente lo intenta y le funciona, pues bueno, bien por ellos, pero no sé si hay suficiente fenómeno fan para sacar un cómic de Penélope Cruz, de Javier Bardem, de Mario Casas y toda esta gente aquí. Hombre, no sé, llevan unos 300 euros de 2.300, les quedan 2.000 pavos, o sea, de momento ya hay 300, hay gente que ha puesto hasta 300 euros para el proyecto, o sea, que puede ser. Lo que he leído de los que llevan adelante el proyecto es que quieren acercarse más a gente que no está habituada a leer cómics. O sea, que incluso ellos saben, dicen que el lector habitual de cómics no estará, no le llamará la atención una biografía de Penélope Cruz o de cualquier otro actor famoso o... No sé, es que ahora mismo pone famoso y español en una misma frase y solo se me ocurren a gilipollas de Telecinco, la verdad. Ya no sé si te acuerdas la foto aquella que subió a Facebook, que era cuando estuve en el Corte Inglés, que ponían los dos libros más vendidos, la biografía de Nelson Mandela y la autobiografía de Belén Esteban. Mátame. Tal cual. No, hombre, sí. Si ellos tienen claro que van buscando un target muy concreto y todo esto, hombre, si les sale bien o les supolla, yo no tengo ningún problema porque no soy el público objetivo que van buscando. Si ellos son conscientes de eso, pues que hagan lo que quieran. Sí. Y si están autorizados, sobre todo. Porque solo faltaría que se les cayera el pelo. Eso sería increíble. Eso sería increíble. Dios, hombre, yo creo que sí, que tendrán un permiso. Claro, si hace la biografía de alguien, necesitar menos comunicárselo. Si no, te puede denunciar, te puede meter un palo muy gordo. Pero vamos, que yo estoy contigo, que si les sabe, yo no soy el target, al menos que hablaran de algún, no sé, alguna persona, algún personaje que me llamara la atención, pues mira, por 3 euros pues tampoco está mal. Pero vamos, que lo dicho, si tienen éxito, yo creo que está bastante bien, y sobre todo por el hecho de intentar atraer a gente que no está habituada a leer cómic a leer algo. Sí, pero de todas formas, ¿no pensáis que pese a que buscan gente que no lea cómics, no harían mejor buscando a gente de una edad más joven? Yo no veo a un fan de Penélope Cruz de mi edad respetable comprándose un cómic de Penélope Cruz. Sí. Yo veo más una cosa para gente joven. Yo directamente, ¿no? Es que no me imagino un fan de Penélope Cruz. Hombre, a mí Penélope Cruz le haría un Michael Douglas también, ¿no? Pero a mí en Volver me encantó. Sí. Sí. Por Dios. A ver, no sé, lo dicho, yo espero que le salga bien el proyecto, porque a ver, cualquier proyecto español de cómic, sobre todo si está hecho con buena intención, yo me gusta que salga adelante. Y lo dicho, habrá que ver qué personajes serían los siguientes en tener su propia biografía. Yo es que quiero que tenga éxito por eso. A ver, ¿quién puede ser el siguiente? ¿Vosotros? ¿De quién haríais un cómic así biográfico? Pero en plan, en serio, ¿no? De algún gilipollas de James Wallenstein. No, yo... Hola, hostia, amigos, sí, amigas, sí, sí. Que encima tiene como temporadas. Un poco el inicio, la caída, cuando la mujer le echa de casa, un poco las durezas, estar en la calle ahí meando en una botella y eso estar... Y luego ya el juicio y ya el relanzamiento de nuevo, el florecer del Caballero Oscuro. Hostia, a mí me cae muy bien Wallenstein. Yo cuando lo veía en el coche... Buenos amigos y amigas, aquí estoy jomeando en esta botella de sustar con este calor. Bueno, aclaremos a la audiencia que Wallenstein es el de Dimensión Fantástica en YouTube, que a mí lo que hace me gusta mucho, porque tío, se explica bien y tiene mucha gracia, condenado. Y por diversas vicisitudes hemos seguido un proceso de su vida que incluye el divorcio, vivir en un coche, grabar los vídeos en un aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no sé si sabéis la última, que bueno, ya tiene ya piso a propio, ahora está saliendo con una y ahora está todo el tema de juicio. Y sobre todo en el reparto de las de las pertenencias está el tema del canal de YouTube. ¿Qué cojones de esto? Están de juicio por un puto canal de YouTube. Pero el canal de YouTube lo tiene monetizado, querido. Vale, claro que lo tiene. Vale. Igual este en otra cosa no tendrá, pero vídeos el tío tiene para parar un carromato, y de todo tipo de películas. Más que Diego el Profeta. Yo lo que... Hace poco me explicaron el proceso de cómo se monetiza. Y si este hombre va produciendo y va teniendo entradas, pues a la larga sí que te produce... un cierto beneficio, hombre, no te vas a forrar vivo, pero un dinerico se puede sacar. Para no tener hombre. Que vivir en un parking, macho. Espero. No sé, yo... depende, sí, depende de las visitas, te puede dar pa un pellizco, vamos, o para un pellizco bastante grande. O sea, según tengo entendido, hay algunos youtubers de estos que suben lo que son partidas de videojuegos, en plan el Minecraft, por ejemplo... no me acuerdo League cómo se llaman los chavales que... Sí, bueno, sí. Todos estos juegos. Pues hay un chaval o un grupo de chavales que suben pues, bastantes vídeos, incluso vídeos largos de sus partidas. Y como no paran de soltar chorradas y gilipolleces y los ves jugar, pues, tienen seguidores a cascoporro y los vídeos tienen, no sé, un millón de visitas, una burra bueno. exagerada, y con eso sí, pero... creo que gana, ¿no? O sea, aunque sea un muy poco por cada visita... Joder, dice que tienes un millón de visitas, tío. A ver, los gameplays estos me parece que ya no los dejan subir, ¿eh? Ah, vale, solo han... Si no ando mal desencaminado. Han vestigido, ¿no? Pero es cierto. Tenéis que pensar que es por cada... si no estoy equivocado, por cada 100 descargas es un céntimo o algo así por el estilo. O sea, es muy poco, pero lo que cuenta es hacer bolsa de tener una larga lista. Y esto hablé hace poco con un podcaster que es profesional y tal, y me lo explicó muy bien explicado. Y la monetización se basa en tener una larga lista, ofrecer mucho contenido nuevo, y aunque no tengas una masa que flipas ahí, pues tener mucho contenido fidelizado también, ¿no? Y ya os daré el nombre de la empresa para si queréis monetizar el podcast, que también me lo digo. Vale, genial. Pues mira, y bueno, y así tenemos para comprar. Y volviendo al tema anterior, también quiero ver el crossover James Wallenstein con Bituco. Así, y así lo dejamos. Y bueno, señores, si queréis, para descansar, escuchamos una promo y enseguida volvemos. ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces no escuches la viñeta en Disco Inferno. Tu podcast de cómics y mucho más. Venga, ¿qué esperas? ¡Escuchadlo! Ya está, ha quedado niquelado. Esto va a colar, pero seguro. ¿Qué morro tienes? Tranquila, mujer, si esto es Creative Commons y lo escuchan cuatro, y mientras cites al autor, y además dos frikis y un murciano, nunca va a enterarse. Y bueno, ya estamos aquí ahora en reseñas, y bueno, esta vez vamos a dejarle a nuestro invitado R17 que empiece, así que, ¿de qué nos vas a hablar? De Arrowsmith, una miniserie que hicieron Busiek y Pacheco, que francamente a estos, lo que les he leído en pareja está bastante bien, hicieron un arco muy bueno del Superman... Pero esto lo hicieron para la Wildstorm hace ya un tiempo, en el año 2003. Uh-huh. Esto podría entrar dentro de lo que es un cómic de... ¿cómo lo diría? Es como un Harry Potter en la Primera Guerra Mundial. Parece una idea muy loca, un poco steampunk. Pero está bastante gracioso y entretenido, y sobre todo muy bien dibujado por Pacheco, que se pega, creo yo, un tajo impresionante haciendo un cómic muy, muy bonito. Es muy agradable de leer. La trama nos presenta a el protagonista que se llama, espera, Fletcher Arrowsmith. ¿Sí? Es el hijo de un herrero que vive en Estados Unidos, mientras en Europa se está desarrollando lo que sería la Primera Guerra Mundial. Pero lo que pasa es que en el mundo este la brujería prima sobre la técnica. Y digamos que este muchacho es reclutado por un cuerpo de aviadores para viajar a Europa y participar en la Primera Guerra Mundial. Y el... lo distinguible de este cómic es que aquí la hechicería y la magia es una cosa que es muy de cada día, y él se alista para volar, pero no para volar en aeroplanos, sino para volar acompañado de un dragón y utilizando la magia. Es un poco una historia muy clásica sobre un chico que va a hacer la guerra pensando que va a encontrar la gloria, y que cuando llega a primera línea pues tiene que pasar a la madurez. Todo es muy clásico, muy particular, muy centrado en este universo fantástico que nos presentan. Se lee muy bien y sobre todo es un cómic que, siendo una miniserie, tiene la virtud de no acabar como en principio acaba todo. Tiene un final trágico, para entendernos. Claro. Uh-huh. ¿Pero tiene un final abierto? Podría continuar, pero yo ignoro, me parece que no ha continuado, pero como paquete cerrado de 6 números funciona muy bien. Además, como viaje del protagonista de Arrowsmith, de, digamos, de la infancia a la madurez, a través de la experiencia de la guerra, funciona. Siendo un cómic que está plagado de cosas muy espectaculares. Aquí podemos encontrar trolls, dragones, gigantes que asaltan las trincheras y cosas así por el estilo también. Es decir, no es un cómic gafapasta. Esto es una cosa que también tiene su parte de acción y de espectáculo, contando con Pacheco, que dibuja que te flipas. Sí. No, yo te he preguntado lo de lo de las secuelas, porque desde hace bastante tiempo escucho a fans e incluso a Pacheco, a Carlos Pacheco, lo ha comentado varias veces en su Facebook, que le gustaría tener tiempo para poder continuar a Rosmi, pero que no, el tener que trabajar para comer se lo impide. Claro. Pues yo creo que es un, este cómic, ignoro cómo andó de ventas, pero de verdad, que es un cómic que es muy atractivo. Y yo creo que es, por, aunque sea por la calidad, lo podrían haber continuado. Y bueno, ¿qué nota le das? Yo le pondría un 8 sobre 10, tranquilamente, porque es, aparte de que, como todos los cómics buenos, tiene su parte también de culebrón y historias así, es muy leíble y sobre todo entra mucho por los ojos. Busek, que es un tío que escribe muy bien, pero Pacheco aquí está excepcional. Claro. Es un cómic precioso. Se parece un poco más que nunca a Alan Davis. Claro, ¿sabes qué pasa? Que lo estoy viendo y me encanta porque es el mismo equipo de Avengers Forever. Siempre Vengadores. Exacto. ¿Vas? De ahí venían. Sí, claro. Por lo visto, por lo que yo he leído, Pacheco quería expresamente trabajar con Busiek para hacer esto. Sí, son ellos ya. Yo he escuchado una entrevista a Pacheco de que ellos son ya amigos ya personales. Y encima a la vez entintó Merino, que fue el mismo que le entintó algunos trabajos. Y yo creo que para mí es cuando realmente gana. Porque a veces, con todo el respeto del mundo, el trabajo de Pacheco a veces varía un poco según el entintador. Yo le he visto, por ejemplo, hace poco en Hulk y es que parecía otro directamente. Sí, sus últimos trabajos no me parecen tan buenos como... O sea, no son malos para nada, pero no me parecen tan buenos como, por ejemplo, en Avengers Forever. Ya. Yeah. Y bueno, ¿tú, Sebas, de qué nos vas a hablar? Pues, si PR nos hablaba de un dibujante español, yo os voy a hablar ahora de un dibujante y un guionista español, de Josep Busquets, guionista, y Pere Mellán, que juntos ya hicieron un cómic que salió hace no muchos años, que se creo que salió el año pasado o así, Puntos de Experiencia. Uh-huh. Pero el cómic que os vengo a hablar es La Revolución de los Pinceles, que tiene unos cuantos años, creo que era del 2007, 2008, pone aquí, y está centrada en una Francia antes de la Revolución, y está protagonizada por dibujantes. Es como una realidad paralela donde los dibujantes de cómic aquí, allí ya tienen su más o menos éxito. Y total, comienza como un poco una historia de unos dibujantes que intentan salir adelante, llevar sus propios proyectos y tal. Pero a partir de cierto punto, la historia cambia radicalmente y se convierte en una lucha por los derechos de los dibujantes y por su dignidad. O sea, yo digo que está ambientada en una Francia de, no sé, tal vez del siglo XVIII o así. Y claro, un dibujante dibuja una... la típica tira de este de periódico riéndose de algún periodista o alguna cosa, y total, que al final ese dibujante acaba muerto en un duelo, lo retan a un duelo y lo matan, y a partir de ahí es cuando la historia se vuelve un poco más oscura o seria. Y trata sobre todo sobre eso, sobre los dibujantes intentando ser tratados con respeto, mientras que los de arriba, los que los editores y los dueños de las editoriales, que se forran por su trabajo, mientras que ellos malviven, que me recordó un poco a los dibujantes de Bruguera, que aunque mucha gente dice que podían vivir de su trabajo, en realidad más bien malvivían de su trabajo, que es otra cosa. Y me recordaron un poco a eso, pero claro, llevado también al extremo de cómo unos jefes pueden llegar a putear muchísimo a alguien hasta empujarlos a sacar sus instintos más oscuros y más violentos. Y también veo un poco un reflejo de la sociedad actual. Uh-huh. O sea, de cómo a las personas, los que supuestamente llevan el poder, poco a poco lo acaban humillando de tal manera que al final se tienen que te tienes que unir y levantarte y encabronarte y liarla de mala manera, o si no, no te hacen caso. Claro. Por mucho que digan que las manifestaciones cuando queman un contenedor ya han perdido toda legitimidad, digo, sí, venga, va. Esos cuentos. ¿Qué antisistema eres? Dios santo, Gamonal. Sí, no, salido, de Gamonal. Me ha salido el Paco Maruena que llevo dentro, perdón. Sí, calla, pues me acabo de acordar, es que no me ha quedado así la gana de decirlo, de una tertuliana de estas de. ¿Cómo se llama la pava esta que contrató a un negro para escribir un libro? Ana Rosa. Sí. Pues eso, una de sus tertulianas. Que estaban hablando de Gamoral y tal, de que no, es que las manifestaciones violentas, eso pierden toda su razón y tal, y dice, y salió, o sea, que es que me quedé flipado todavía los primeros cuadros que me acuerdo, que dijo, el año pasado hubo no sé cuántas miles manifestaciones, sale una media de 11 diarias, y creo que solo hubo una 8 violentas, no sé qué, España no es un país violento, solo fueron una 8, o sea, quedaros con eso. 8 manifestaciones violentas, más o menos, de 11 diarias durante un año. Y ella se fijó en que había 8 violentas, no en que había 11 diarias. Joder, macho. Ahí lo dejo. Sí, sí. Tócate los pies. Es que esto funciona así. En los medios de comunicación, cada uno viste la mona como le interesa vestirla. O sea, lo que ocurrió en Gamonal, todo el mundo lo pudo ver. Y los incidentes que hubieron, aún fueron pocos para el cabreo que había. Uh-huh. Esa es mi opinión, vaya. Pues sí. Y bueno, ahora si queréis, pues voy a terminar yo de comentar haciendo la reseña. Yo voy a hablar de Green Arrow, la máquina de matar. No sé si os acordaréis, en el episodio 2 o en el 3, no recuerdo bien, cuando comentamos después del primer número que nos habían parecido el año 52, José habló de Green Arrow y dijo que bueno, que no le había gustado nada. Me quedé con la frase villanos de opereta. Entonces, en este segundo tomo, que acaba de salir ahora de parte de CC, sí. Los primeros números, que son de Jude Winnick, Pelita, son, pues eso mismo, dibujos noventas, dientes, villanos con rodilleras y coderas. Es, ay, los 90 en tu puta cara, todo peleas, chorradas porque sí. Vamos, muy bien. El tema es, un día, creo que ya a partir del número 15, a Jude Winnick le dieron la patada. Así que decidieron para darle un lavado de cara al personaje y contrataron a Jeff Lemire, el tío que lo está dando todo en Animal Man, la Liga de la Justicia Oscura y ahora la Liga de la Justicia de Canadá, y junto al dibujo de Andrea Sorrentino le han lavado la cara completamente al personaje. Esta vez nos cuentan, pues hablan de los orígenes del personaje, de pues, cómo acabó en una isla desierta. Y de cómo, pues, ahora hoy en día ya convertido en el héroe que todos conocemos, una especie de organización secreta que recuerda a la Hermandad de las Sombras, quiere acabar con él y, bueno, quiere gobernar el mundo. Entonces, gracias al dibujo de Andrea Sorrentino, que es muy oscuro, muy adulto, podemos, pues, realmente disfrutar del cómic, de este cómic, de lo que debería ser. Pues una especie de Batman más oscuro, se nota mucho la influencia de Nolan. Y sinceramente, yo os lo recomiendo, ¿eh? Para mí, ahora mismo, de lo mejor que ha leído. De lo mejor que he leído. Casi os diría que me ha gustado más que El Ojo de Halcón, de David Aja. Sinceramente. ¡Oye lo que ha dicho! Pues eso es muy gordo, ¿eh? Pues casi, eso es muy gordo. Casi me ha gustado más, porque lo que David Aja tiene a su favor el dibujo, pero un argumento muy, muy... un poco planito, sinceramente. El primer tomo, por lo menos. Yo no digo que sea malo, pero no sé si era porque tengo más... cogeo más por la pierna de Ceita o lo que sea. ¡Oh, metes conmigo! Pero, en general, este Green Arrow de Jeff Lemire, vamos, me quito sombrero con él, sinceramente. No digo más. El último que se metió con Ojo de Halcón estando yo presente le llamé Anticristo, ¿eh? Ah. O sea, cuidado. Pero... sí. Algo tenían que hacer con Green Arrow, porque al fin y al cabo la serie de televisión, siendo lo que es, en el fondo está bastante bien. Y se está convirtiendo, quizás, creo yo, en una carta de presentación para DC. Claro. Y entonces, eso es un poco, está cogiendo la franquicia un poco de velocidad a través de la tele, lo tenían que cuidar. Y algo tenían que hacer porque yo los tres primeros números de Green Arrow, nuevos 52, de verdad me quedé pasmado de lo flojo, plano, y es que era muy noventero todo. Claro, claro, es que era muy rutinario, era muy... Sí, lo cierto es que, bueno, que Green Arrow también tiene unas historias bastante chulas por ahí, y yo creo que también, lo que tú dices, no es casualidad que haya llegado aquí ahora mismo uno de los dos mejores guionistas buenos, o casi de los únicos buenos que tiene el mismo DC a esta colección, teniendo en cuenta que ahora por fin parece que la serie de televisión está empezando a despegar. Así que bueno, será un placer volver a hablar de ella más adelante. Y nada, señores, si no tenéis nada más que comentar, unos segunditos musicales y ahora volvemos. En el día más brillante, en la noche más oscura, con los dedos de la mano, con los dedos de los pies, con la chorra y los cojones, todo suma 23. Charrando de TVOs y otros vicios aún más feos. No te pierdas nuestro especial podcast hecho por Freax y demás subproductos humanos. Puedes escucharnos en charrandodetebeos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox. Puedes escucharnos en... ¿Dónde nos puedes escuchar? ¿En la radio? Pues sí. El otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo qué sé. Si eres de Teruel, ya nos escucharás algún rato, porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea. Y... ¡A tope! ¿Podemos decir que esta es la promo más lamentable de todo iVoox? ¡Sí! Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado bien. Y bueno, ahora vamos a hablar de Hércules, el cual lo hemos elegido como personaje del programa, concretamente la versión de Marvel, el cual pues fue un personaje creado por Stan Lee hace ya bastantes años, que empezó su andadura como secundario de las historias de Thor. Obviamente en Marvel dijeron que, ya que estaban explotando mitologías un poco desconocidas, como puede ser la nórdica, era de sentido común pues que explotaran una mitología más conocida como puede ser la griega. Así que pues empezaron contando historias de Hércules, un poco como secundario de Thor, hasta que un día pues entró en Los Vengadores. En Los Vengadores, sobre todo, destacar durante la etapa de Stern, en la que era un personaje, digamos, muy, muy echado para adelante, un puntito de borrachuzo, y el cual pues los lectores clásicos de Los Vengadores pues siempre pues conectaron bastante con él. Era un personaje muy afable, muy simpaticote, vamos, que caía bien. Era el alivio cómico, pero sin entrar en la chorrada. Así que, bueno, hace unos años, tras acabar World War Hulk, se decidió dar una serie propia a Hércules, que se llamó The Incredible Herc, a manos de Greg Pak. Así que, bueno, a vos de pronto, ¿qué os ha parecido esta colección? ¿Albert? Pues a mí me ha gustado mucho. Es una cosa ligera, entretenida, que mezcla muchas cosas que en principio a mí como lector no me atraen, que son la mitología y las cosas galácticas, pero lo hace con bastante gracia. Tiene un dibujo de personajes muy bueno. Hay un secundario, bueno, un secundario, un coprotagonista, el sidekick de turno, que para variar está bien escrito, y la verdad es que para haber leído, para preparar este programa, toda la serie del taco, es una lectura muy agradecida. Las cosas como son. Sí. Uh-huh. ¿Y a ti, Sebas, qué te ha parecido? Pues la serie está bastante bien. Mira que a mí el personaje ni fu ni fa, porque no sé, como existen ya 3.000 millones de versiones de Hércules, y ya lo había visto así en plan cameo en alguna otra serie, y es un tío que no te lo puedes tomar en serio. O sea, no, bueno, y leyendo la serie tampoco. O sea, tampoco. Es un tío que... Es un tío que te lo llevarías de marcha, pero no para salvar el mundo. O sea, es un tío con el que te iría cerveza, a ligar y ya está. Porque vamos, es un cachondeo de personaje. Totalmente. Es que eso está hecho perfectamente para ser una contrapartida de Thor. Pues Thor, habiendo tenido alguna aventura un poco más cómica, pero de tal manera nunca llega al nivel del cachondeo que es Hércules. Thor es más serio, más recto y tal, mientras que Hércules muy en plan de... pasa de todo y lo que quiere es liarse a palo y después de una buena pelea a beber y a follar y ya está. O sea... Y bueno, lo dicho, empecé la serie sin tampoco mucho interés y está bastante bien. Bastante bien, por el hecho de tener... Me gusta cuando un guionista coge un personaje y tiene un plan. Se nota que tiene un plan, aunque vaya haciendo arcos argumentales que en principio parezcan inconexos. Sí. Pero luego ves que van dejando ciertos detalles a lo largo de estos arcos argumentales que al final nos llevan al gran enfrentamiento que es la Guerra del Caos, que es el gran finalazo de su etapa. Y en general está bastante bien. Y el coprotagonista, el sidekick, también está un personaje bastante interesante. Es un chaval que creo que tiene bastante potencial, sobre todo, no ya con serie propia, pero sí con, no sé, metiéndolo en algún grupo de superhéroes jóvenes. Que eso es algo que me jode un poco, que van inventándose a chavales de estos jóvenes que podrían molar y luego, o sea, después de esta serie, yo creo que ni existe. O sea, no está en ningún lado, no existe. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que, hombre, la serie empezó pues justo en el punto en el que termina Guerra Mundial, World War Hulk. En el que, bueno, podemos ver la rivalidad que existe entre él y Ares. Que Ares, lo cierto es que era un personaje muy a rebufo de este. Era lo mismo, pero versión malota. Para que nos entendamos. Y bueno, en general, ¿qué os pareció el comienzo? Todo lo que es esa rivalidad con Ares. Hombre, a mí me gustó mucho porque hacen un TVO de hostias que no es ninguna tontería. Sí. Es decir, en el primer arco, después de los sucesos de World War Hulk, pues... Hay que detener a Hércules, que se ha alineado con Hulk en ese follón, más o menos. Sí. Y es un cómic de fugas y peleas con Ares. Por la mitología clásica de los griegos, pues estos dos se llevan como perro y gato. Claro. Y es una cosa que Greg Pak le saca bastante punta. Hace un TVO muy, muy dinámico y le empieza a dar mucho cuerpo a Amadeus Cho, que es el muchacho este de Sidekick, que es un tío súper inteligente, de la leche y tal, y acaban liando, porque este cómic en todos sus arcos es muy así, acaban liando un cipostio impresionante. A Cho se le pone en la cabeza destruir a S.H.I.E.L.D. y le viene el canto de un duro. Sí, sí. Es decir, es muy dinámico, es muy rítmico y es muy divertido. A mí me hizo gracia la referencia que hacen a un grupo que hubo en los 70, 80, no recuerdo exactamente, que eran los Campeones, que era un grupo de superhéroes que eran, sí, Hércules, la Viuda Negra, Ángel, el Hombre de Hielo y el Motorista Fantasma. Es que era, vamos, es el grupo más bizarro y vamos, inconexo entre ellos. Que... Random. Totalmente, es que era random, esa es la palabra, random. Sí, es como meter los nombres de todos los personajes del universo DC en una bolsa, saca cinco nombres así sin fuste ninguno y nada. Ah, por cierto, grupo en el que está Hércules, grupo en el que se tira a una o dos tías. Sí. Uh-huh. Y no descarta, sí, algún, sí, no descarta algún tío, porque he estado mirando la Wikipedia y se insinuó cierto romance con Estrella del Norte. Lo dejo caer ahí. ¡Ay, Dios! Sí, en uno de los cómics, sí, que se juntan varias de sus examantes, aparece por ahí y justo en ese momento cuando se pone a hablar las examantes dice: ¡Uy, qué tarde es, que me voy! Y desaparece. Y te queda en plan, hola, ¿qué es esto? Estos griegos encima ya hacen la coña con Amadeus Cho. Bueno, ¿y tú qué eres? ¿Su efebo? ¿Su...? ¿Pero qué dices? ¿Pero va? Sí, sí. Sí, tiene un nombre, como sí, un compañero que aparte de ser su sidekick, le acompañaba en la cama. Claro, es amigo muy... Hombre, esto eso es muy griego, porque yo he leído alguna cosa sobre la guerra de Troya, se ve que cuando se van a la guerra y van a estar mucho tiempo se echaban novio, el novio de batalla y todas estas cosas. Y también está metido aquí, es que la mitología en este cómic está bastante bien manejada porque no se hace pesada y está hilada con lo que pasa. Y te pone al corriente de todas estas interrelaciones que van a tener con personajes de panteones y demás. Mira, esa es una cosa que me gusta bastante, el hecho de que, bueno, en general del universo Marvel, que aunque trate dioses de distintos panteones, entre ellos se relacionan y existe como no sé, como un trato entre ellos. Uh-huh. Tú tienes tus seguidores, nosotros los nuestros, no nos metemos entre nosotros, Es más, incluso existe un consejo como de los altos dioses de cada uno de los panteones. Una cosa un poco extraña, pero que mola, ¿eh?, en el fondo. Sí, sí. De hecho, mira, eso mismo aparece en el siguiente arco argumental, que es el que enlaza con Invasión Secreta, en el que, bueno, los Skrulls, tras infiltrarse, están invadiendo la Tierra a gran escala, y parece que también quieren invadir el resto de panteones los propios dioses de los Skrulls, que tienen sus dioses. Y de cómo se... Claro, porque no olvidemos que una de las frases que sueltan en la Invasión Secreta siempre es "él te ama", en plan talibanes religiosos, pero claro, en la miniserie original nunca se trata eso, pero el dios aparece en esta. O sea, tienen que contártelo en la historia de Hércules, en la serie de Hércules. Sí, sí. Y también, bueno, conocemos al que parece que va a ser un villano que dará más tirón más adelante. Se llama Mikaboshi, creo que es el dios del caos de los japoneses, que ya se había hablado de este personaje en una miniserie de hace unos años, que tiene fama de estar bastante bien, que se llama la miniserie de Ares, en la que este dios invade el resto de panteones. Y de hecho se carga a Zeus. Sí, cierto. Y el tramo este del ataque al dios Skrull y todo este está bastante bien llevado, porque a mí las cosas así como muy galácticas y épicas y tal me dan un poco de repelús, y está bastante bien hilado y es muy dinámico. Es decir, aquí es un concepto que hay que retener. Aquí pasan cosas a cascoporro, sí, y es un no parar, siempre. Y además... en el viaje te hacen el regalo de hacer el retrato de la relación entre los personajes, entre Amadeus Cho y Hércules, entre Hércules y su hermana Atenea, entre esta y Amadeus Cho, que también va a tener mucho tema eso. Sí. Y el enfrentamiento con el dios Skrull está muy bien llevado y te complementa la parte de Invasión Secreta, y además no lo dibuja Leinil Francis Yu, cosa que es una ventaja. Exactamente, sí, sí, sí, sí. Y a la vez se ve, bueno, como caemos la primera mujer que cae entre sus brazos, que es esta ave del norte. En esta serie, de momento, que es Alpha Flight. De Alpha Flight, que es esta ave del norte, creo que se llama. Ave Nevada, o algo ave así. Nevada, ¿no? Eso, ave Nevada, sí. Sí. Y bueno, ya si queréis, bueno, siguiente. Parecía frígida cuando lo hacía Byrne. Ya ves, estas canadienses, ay Dios mío. Y bueno, ya en el siguiente arco, que es, bueno, digamos, una especie de crossover con lo que son las Amazonas. Las Amazonas que, bueno, ya hablamos de ellas la versión de DC, el programa anterior, pero estas Amazonas son, digamos, unas mujeres bastante, bastante guerrilleras. De verdad es que se nota que son chungas. Sí, son chungas y de armas tomar. Y encima ahora que está todo el tema este de Femen, vamos, como para decir algo. Ahora nos invaden el programa. Y bueno, sí, es un rollo así como muy paramilitar lo que llevan las chicas estas. O sea, van armadas hasta los dientes y pegan hostias como panes. Uh-huh. Y luego y además hay el momento calentón que tiene Amadeus Cho, que a todas estas tiene 16 años o una cosa así. Uh-huh. Que el personaje está tan bien hecho que, siendo un chaval muy inteligente y siendo la parte sensata de Hércules, que es un fiestero y todas estas cosas, Amadeus Cho aquí, pues, le ves que tiene hormonas y te cae bien precisamente. El personaje te empieza a caer muy bien a partir de ahí. Sí. Porque es una hormona con patas, y va muy salido, está a punto de perder la virginidad en medio de todo este follón. O sea, mola en general la historia de las Amazonas, y sigue incluyendo mitología para un final en punta en este arco, que está muy bien. Uh-huh. Pues sí, y encima ya se ve, pues, se insinúa esta especie de futuro apocalíptico donde las mujeres gobiernan, con todo el tema del Ónfalos, que es este objeto que va, pues, puede conquistar la Tierra. Y bueno, ya vemos otros dioses, que, bueno, pues puede ser Apolo, que ahora es el villano en el reboot de Wonder Woman. Vemos a Artemis, vemos a Hefestos, que es un poco el currito de todos ellos, y en general bastante bien. Y bueno, ya no sé si algo más. Sebas, ¿tienes algo que comentar más de este? Sí, sobre la visión de un mundo gobernado por mujeres, si algo nos ha demostrado y el último hombre, es que eso es malo. ¡Joder, madre mía! Es que es verdad, o sea... No, es que los hombres son muy violentos y tal... Digo, sí, claro. Pues vosotras, con la excusa de la semana al mes, os volvéis locas. Buah, nos van a freír vivos los comentarios, ¿eh? Ya verás, lo estoy viendo venir. Uh-huh. O sea, ¿saben qué broma? Pero... Que yo tengo muchas amigas mujeres. Que no saben que haces podcast. Exacto. Bueno. No, está bien. Ese número está bien llevado porque también hay números y tramos que son particularmente divertidos. Uh-huh. Y ese tramo en concreto está hasta gracioso, en que ves a los hombres como... hay una inversión de roles. Amadeus Cho es el vicepresidente del mundo, por decirlo de alguna forma, y es una especie también de figura decorativa que tienen ahí en este mundo que han cambiado las Amazonas. Y el chico va acicalado, va peinado, se preocupa de vestirse, de ser seductor, etcétera, etcétera. Forma parte del sentido del humor que también tiene todo este tramo, que está francamente muy bien. A mí me sorprendió. Uh-huh. Pues sí, pues sí. Y bueno, ya más adelante pues podemos ver que aparece una nueva villana, que es Hera, la mujer de Zeus, acompañada siempre de su guardaespaldas, que es Tifón, que el diseño de este personaje mola muchísimo. Tiene alas de murciélago y en vez de piernas tiene serpientes. Y dices, hostia, es que no puede molar más este personaje. Y es curiosa también la interpretación que tenemos del infierno, que es un casino en el que todos los personajes no hacen más que jugar. Y el que gana, resucita en la continuidad de Marvel. Eso me hizo muchísima gracia. Exacto. Están todos los superhéroes muertos jugando allí porque como no palma nadie, en realidad en el universo Marvel no palma nadie nunca, siempre vuelven, pues me parece que se encuentra ahí Banshee, sí. Está. Banshee, la avispa, está la avispa. Sota de corazones, está el Goliat negro, también está por ahí. Sí, me recordó un poco a la visión del inframundo que salió en una miniserie de Extatis y el Doctor Extraño. Sí. Donde decían algo así muy parecido, que algunos resucitaban por ciencia infusa, por si son muy necesitados o muy queridos, acaban resucitando. ¿Por qué? Porque sí. Pues un poco lotería. Sí, sí, sí, sí. Es que me encanta. No, y también hay el episodio ese de que tienen que pagar, porque el inframundo está en un casino de Atlantic City. Y para llegar a donde ellos necesitan acceder, tienen que pagar a Calonte las monedas. Él le dice eso a Hércules, dice, págame una moneda por cada alma que has enviado al inframundo y tienen que ganar 10.000. Y Amadeus Cho tiene que echar una partida al bacarrá y fundirla a la casa. Y se le presenta a un guardia y le dice, según la ley de Atlantic City, no pueden jugar menores. Dice... Y dice aquello de, esto es el inframundo. Dice, sí, ya es el inframundo de Atlantic City. Las leyes siguen vigentes. O sea, son estos pequeños chistes que lo adornan todo dentro del contexto de que, insisto, la mitología está muy bien llevada. Para alguien que, como yo, que no es muy partidario, te lo hacen pasar muy bien. Sí, y luego también, bueno, podemos ver cómo se explora también lo que es la relación con Zeus, que todo parece, es un personaje que todo gira en torno a él, y finalmente pues vemos que está prisionero del infierno, un poco a manos de Plutón, que Plutón sí que había aparecido otras veces como enemigo de los Vengadores, y finalmente, bueno, este personaje muere y resucita como un niño, el cual yo creo que da situaciones bastante cachondas. Está ahí toda una especie de cachondeo que se acuerda y empieza, ¡ay, esa de ahí qué buena está! ¡Ay, esa qué buena está! Y el otro, ¡cállate ya! Sí, sí. Es la lujuria de un hombre de 1000 años con el pito de uno de 4. Exactamente, existe. Sí, sí. Y cuando ve a Atenea, dice, ¡qué bien te queda la armadura! Dice, ¡calla, que es tu, calla, que es tu hija! Sí, pero somos dioses, esto nos da igual y tal. Claro, claro. Sí, ya ves tú. Y luego, si así, solo tengo... Y también está muy bien llevado el concepto este de que, como el Olimpo ha sido destruido, han ido los dioses a parar a la Tierra y cada uno se ha ido a un sitio y ha montado su rollo, que era, al fin y al cabo, lleva una corporación, ¿no? O sea, es una villana corporativa. Sí. Era que, siempre mala. Por ejemplo, eras muy cabrona, pero además ahora es ejecutiva y nos ha traído la crisis. O sea, ya es lo último. Y tiene el encuentro este con Norman Osborn, que en estos momentos es el director de Hammer, que es el nuevo SHIELD. Exacto. Para presentar algo que es el producto ese misterioso que se irá viendo durante la serie, que es el Continuum. Exacto. Que es un concepto que planta aquí y desarrolla más adelante pues el guionista, que es Greg Pak y Van Lente, que es un guionista que yo no conocía, pero que si lo han hecho a cuatro manos, les ha funcionado la cosa muy bien aquí. Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, luego ya, para que veáis también, pasamos a otro arco argumental, que es el Thor sustituto, que aquí podemos ver pues el Hércules más cachondo, el cómic más irreverente, en el que, digamos, por recomendación de Balder, Hércules se tiene que hacer pasar por Thor, y Thor se tiene que hacer pasar por Hércules, en lo que es una especie como de invasión a una princesa alfa, en la cual obviamente se acaba cepillando Hércules. Y bueno, ahí tenemos todo lo que un sinfín de chistes, de situaciones, que es que, vamos, muy muy muy irónico y todo muy de cachondeo. Este es igual más el más cachondeo y el cómic de todos el que más menos tiene que ver con el arco principal. Sí, sí. Cuando es que cuando Hércules coincide con Thor, yo creo que es cuando le sale más su lado más cachondo. O sea, totalmente, porque se nota todavía más el contrapunto de Thor serio. Es más, es que incluso hasta Thor se vuelve un poco tonto. Tienen unas situaciones bastante cómicas. Ya os digo que otro cómic que leí donde se acaban cruzando también es un cachoteo total. En el capítulo en el que se cruza, en el que se ve a Hércules ahí borracho, perdido y lleno de tías semidesnudas. Vamos, la verdad es que de los más interesantes. Sí, y encima me encanta el cuando le pregunta a Balder, oye, ¿y por qué no te ayuda Thor? Bueno, es que está exiliado. ¿Y por qué? Mató a su abuelo. Dice, ah, ya está, por eso. Vosotros los nórdicos. Sí, sí, que os quejáis por nada, os quejáis de vicio todos. No, está francamente divertido. Además, hay la especie de situación esta de que, como Hércules es muy follarín, se pone muy burro con la princesa elfa y acaba liando la de Dios. O sea, ha venido para ayudar a los asgardianos y por echar un clavo acaba metido en una guerra con ellos. O sea, es una cosa que está bastante bien. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, ya nos acercamos a lo que es un poquito más el último arco, que es, bueno, se llama La caída de la batalla de los dioses, Asalto al Nuevo Olimpo, en el que, bueno, por fin le dan uso a un grupo de Vengadores que en su día, ya lo comentamos aquí, lo tenía todo para molar, tenía buenos miembros, pues Yocasta, Hank Pym, el Usagente, Mercurio, Hércules, pero tenían algo que no molaba, que era Dan Slott. Entonces, aquí lo que ya se descubre lo que consiste el plan de Continuum, un plan de era para crear, digamos, una nueva extinción en la humanidad. Así que deciden, pues, asaltar las oficinas y, pues, liarse a palos con todo el que pillen por delante. Y aquí yo creo que es un cómic muy épico, con cierto punto de dramatismo y con una sorpresa final que algo se intuye, pero que al final la traición final es que no te la esperas, sinceramente. Aquí demuestran que la relación entre los dioses siempre son así. Les gusta siempre el drama familiar. No sé, claro, tienes familia tan grande, al final te la acaban liando y te la acaban metiendo por un lado o por otra. Y vuelvo a reiterar que siempre en todas las versiones Hera es una hija de la gran puta. O sea, en el nuevo relanzamiento de DC también es una cabrona. O sea, sí, sí. Y aquí también otra cabrona. Es que no hay otra. Siempre la ponen como mala. Y siempre se pone como excusa de que su marido le ponía los cuernos y claro, por eso ella es mala. Digo, joder, hija, existe el divorcio. Sí, ya, pero, por ejemplo, en todas estas relaciones que tienen entre ellos han tenido la molestia de los guionistas de al menos decirte de por qué están cabreados entre ellos y qué es lo que se llevan guardando durante miles de años. Claro. Lo cual le da bastante sentido a lo que tiene que ocurrir en el edificio corporativo del Olimpo e incluso ata muy bien sacando de la trama principal a Amadeus Cho durante unos números para que entendamos qué es el Continuum o cómo funciona el Continuum en el momento en que hay el gran final en punta. Y además aprovechan esa excursión, digamos, fuera de la historia de Hércules para hablarnos de Amadeus Cho, de por qué perdió a su familia, de qué plan tiene alguien respecto a él que será importante a partir de este último arco. Claro, claro, el concepto del príncipe del poder, que es un poco como el representante de todos estos seres mitológicos en la Tierra. Sí, por eso me extrañó bastante que después del gran papel que ha tenido en esta trama y Y en una historia tan importante en la que la realidad entera se podía haber ido a tomar por culo, el personaje, en serio, ¿dónde está? ¿Qué pasa con él? Ya, bueno, ahora si queréis, vamos a comentar un poco por dónde continúa la historia de Hércules, y ahí ya os comento un poco la situación de estos dos personajes. Más adelante, bueno, todo lo que había pasado hasta ahora, y el tema de Mika Bossi, el villano este japonés que hemos comentado, acaba explotando en un arco argumental, un mini crossover, se llama La Guerra del Caos, en el que Mika Bossi se está aliando a todos los demonios y todas las criaturas demoníacas, y pues quiere destruir la propia creación, quiere destruir todo el universo. Entonces Hércules aparece a la Tierra y reúne a todos los Vengadores e inicia pues una batalla contra Mika Bossi. ¿Pero qué es lo que sucede? Que como este dios japonés había matado previamente a Pesadilla, consigue que todos los héroes caigan en un sueño profundo. En general, todos los que son humanos y no son personajes divinos acaban caos justo al empezar la historia, y te quedas como, después de juntar a todos los héroes de la Tierra, van y se quedan caos antes de empezar la batalla. Pues sí, la verdad es que se carga Pesadilla, el malo y todo esto, te da una idea de que este tío es muy cósmico y pone en jaque a todo el mundo. Lo que pasa es que Hércules, por circunstancias anteriormente vistas, también tiene poderes diferentes, es una especie de superdios. Sí, Son Goku. Y acaba... Sí, es más que Son Goku. Me gusta ese concepto, superdios. Sí, al fin y al cabo, él, en un momento determinado, llega a parar el tiempo y todo esto. Y el cómic en este arco nos rescata a muchos panteones que hemos ido viendo a lo largo de toda la trama que ha desarrollado Pac, y nos permite como lectores estar un poco más familiarizados con toda esta historia, que al fin y al cabo desemboca todo lo que hemos visto, desemboca en este arco en enfrentarse al señor del caos, el dios japonés este, que es muy cabrón. Sí. Y encima me gusta bastante el grupo que se monta aquí, Hércules, junto a Cersei de los Eternos, a Galactus, a Hellstorm. Está, vamos, tremendo ese grupo, ¿eh? Hombre, esa artillería pesada. Claro. El malo es muy potente. Sí. Claro. De hecho, me gustaría que, a ver si más adelante recuperan este concepto y tal, como de un grupo así más de origen místico, de origen divino, porque yo creo que tiene bastante, bastante, bastante tirón. Y bueno, en general, este final del personaje, porque bueno, luego ya a Hércules le dieron una miniserie con la que acababa ya, digamos, su historia en solitario. ¿Qué os ha parecido? A ver, lo que viene después, en realidad era un relanzamiento, pero creo que fue tal fracaso, sí, que se quedó, sí, en miniserie. Pero en fin. Sí, fue un reboot muy, vamos, una continuación muy pobre, y encima Hércules iba con una espada, no sé qué leches. Tuvo también su mini aventura en Spider Island, que ya hablamos en su día de él, que Hércules recibe los poderes de Spider-Man. Eran tonterías. Luego el personaje tuvo un poquito más de tirón en Academia de Vengadores, enfrentándose con Sebastian Shaw, y a partir de ahí, esa es, yo creo, es la última aparición que sabemos del personaje. Yo no sé si lo van a recuperar ahora para alguna colección de los Vengadores, pero ahora mismo desconozco su estado actual. Yo creo que la serie funciona también porque, pese a seguir cosas de la continuidad Marvel, es una pieza separada. No lo han metido en todos los crossovers más que muy tangencialmente. Claro. Podemos estar al hilo de lo que ocurre en la continuidad Marvel, porque, por ejemplo, sale Norman Osborn en su momento en el Reinado Oscuro, o hay el inicio que es tras World War Hulk, por en medio, pues yo sé que puede haber la invasión secreta, que ellos pues no pelean contra los Skrulls directamente, sino que hacen ese viaje para luchar contra el Elo Sama. Funciona muy bien como pieza separada de la continuidad Marvel, y claro, la tentación de escoger algo que ha funcionado muy bien y volver a meterlo en el continuo, en el universo este. Y Hércules, no nos vamos a engañar, en principio es un personaje un pelín caspa, sí, que aquí ha estado muy bien manejado porque le ha encontrado el potencial. Claro, es que en general era solamente el compañero de aventuras del Capitán América, casi, de Thor. Era pues eso, un secundario gracioso, sin caer en la chorrada, pero no tenía más. En su día no... Claro, de hecho mucha gente se lo toma cachondeo. Anda, una serie de Hércules, sí, venga. Claro, el Hércules que recuerdo yo, por ejemplo, es el que salía en la Julka de John Byrne. Exacto. Que era un sueño erótico que tenía ella. Y tenías la impresión de que no te daba para más. Claro, claro. Y de hecho se la cepilló al final. Porque al final, que sepamos, han caído entre sus brazos Julka, la Viuda Negra, creo que también, Namora, la princesa esta elfa que hemos comentado, ave polar, ave del norte, bueno. Ave nevada. Ave nevada, eso. Bueno. Sí, ave nevada. Vamos, un auténtico gigoló. En uno de los tramos le ocurre algo a Hércules y se reúnen todas estas. Y claro, están glosando la figura del héroe y dicen, lo primero que piensas cuando lo ves es que es un tío que está muy bueno. Sí. Encima todos le todas sí. Ellas se lo han Me encanta. Dicen, lo primero que pensamos al verlo, piensas que es como un garrulo o un idiota o no sé qué, pero luego piensas que es un tío bueno y todos dicen lo mismo, que está muy bueno. Digo, anda que... Vaya tela. Sí, encima me encanta como todos le ponen, le ensalzan su figura, sí, porque no sé qué, porque hay un hombre pasional, no sé qué, y todos mirando a los tíos ahí con una cara de envidia, ay. Sí, y de hecho Thor dice en un momento determinado, dice, Hércules, mi mejor amigo, fuimos los mejores y no sé qué, y entonces Amadeus Cho le dice, anda, no me jodas, con la pelusa que os teníais, no me vengas con esa. Sí. Y bueno, ¿creéis vosotros que habrá en el futuro una nueva colección de Hércules? ¿Le veis otra vez en el grupo de los Vengadores? ¿Qué creéis que va a pasar con él? Porque bueno, este personaje te comentar que también estuvo durante muy poquito tiempo en otro grupo, en los Héroes de Alquiler, pero bueno, un poco salió a rebufo de todo aquello que pasó de Onslaught, así que tampoco merece la pena reseñarlo. Pues yo creo Onslaught. Que sí. Onslaught mejor para correr un tupido velo. Pues yo creo que Hércules, lo que pasa es que esta serie ha tenido éxito porque él no era el protagonista central. O sea, en gran parte de la trama era Cho o alguno de los villanos de la serie o de los coprotagonistas los que se llevaban gran parte de la historia. Uh-huh. Por eso yo creo que lo que es una serie en solitario, yo no lo veo. Porque creo que va a pasar igual que con el intento de relanzamiento, que por sí solo Hércules no, pero en un grupo que pueda tener, que pueda ser el fuerte del grupo, claro, bueno, no deja de ser un semidios, ¿sí? Y además tener ese punto de cachondeo, de tirarle los tejos a toda la tía y no sé, de ser en general un personaje que le quite peso a historia dramática. Yo creo que está bastante bien. A ver, yo creo que el algo que tiene esta serie en su trama es que de hecho a Hércules lo maneja casi todo el mundo. O sea, no le guarda respeto casi nadie. La hermana que es Atenea lo utiliza para sus planes. Incluso en un momento determinado está dispuesto a decir, mira, lo descarto y escojo un nuevo príncipe del poder. O sea, va rebufo de todo. Y él, básicamente, no es tan así, pero sale de las cosas pegando hostias como panes. Claro, claro. Que mola. Que es lo que sabe hacer. Y encima me acuerdo del momento que tiene con Namora, que ya se tiene que ir y dice, bueno, me están llamando por telepatía. Sí, venga, qué truco tan viejo. Como diciendo, esta me está dando... Ya se ha pareado conmigo y ahora me está largando. Oh. Sí. se echa la mano a la cabeza y dice, uy, me están llamando, tengo que irme. ¿Pero qué dices? Si no tienes móvil ni nada. No, es por telepatía o no sé qué, son cosas nuestras. Dice, sí, hombre, ay, me lo voy a creer yo. Y se va la tía. No, el pobre chaval es un hombre objeto. Todas se lo fornician y lo... Pero nadie dice aquello de... Bueno, sí, hay la esposa esa, Eve, sí. Su diosa, que la diosa de la juventud, que es muy cazurra y lo ama como una idiota. El resto lo quieren para zumbárselo. O sea, es el hombre objeto definitivo. Sí. Pues su mujer me recuerda a la mujer del rancio. O sea, que el tío lo putea mucho y pasa de ella y ella va detrás y delante de él como una tonta. Está igual. Claro, y aquel número que tiene. Ella tiene una cita con Peter Parker / Spider-Man y acaban a hostias. También está francamente divertido. Estas cositas de cruzar a Spider-Man, supongo que igual es para ponerlo en la portada. Pero el número funciona bien, está cachondo. Sí. Y podemos ver que Peter Parker sigue siendo un gigoló que va hasta por la, hasta incluso por la mujer de sus compañeros. Pero se lo ha divorciado Mephisto, ¿qué queréis? Oye, a lo tonto aparece Peter y aparecen sus tíos. Así sin venir, casi ni a cuento. Aparece tía May por ahí y tío Ben y te quedas como... ¿Pero esto qué es? Hombre, tío Ben, hay que decir, tío Ben no aparece con tía May. No asustemos a la personal, pero sí, sí, es cierto. Y, qué bien la escribía el Straczynski este. ¿Qué han hecho de esa mujer? Que yo de Spider-Man voy muy pegado. ¿De quién? De, se casó. ¿De quién? De, la tía May. La tía May, la tía sí. May se lió con el padre de Jameson. ¿Eh? Sí, tío. Sí. Jameson tiene padre. Jameson tiene padre. Sí, pero últimamente, hombre, yo no estoy siguiendo mucho Spider-Man, porque bueno, ahora están con la chorrada esta de Superior Spider-Man. Aunque todo el mundo ya estaba deseando, vamos, ahora que está Octopus dentro del cuerpo de Spider-Man, a ver si se la va a cepillar a su tía. Pero bueno, de momento creemos que no ha pasado. Bueno, y ahora descubrimos que tía May es una racista. ¿Eh? No me jodas. No me jodas. Sí, en Superior Spider-Man hay un momentazo que te queda en plan, ¿pero qué me estás contando? Cuando Spider-Otto le presenta su nueva novia, que es una científica, pero que es enana, mide medio metro, y se le queda... No, es verdad, es enana, enana. Y se la presenta a su tía y se le queda mirando en plan, ¿esto qué es? El pitufo que has traído. No esperaba que fuera así, pero tú puedes tener hijos, y si tienes hijos, saldrán como tú. Pero así unas preguntas y unas frases que te quedan en plan, ¿pero qué dices? Bueno, y Peter es acaba encabronado con su tía. Bueno, Otto. Bueno, es superior Spider-Man y su inferior novia, ¿no? Pero... Hostias. Pero hay que joderse. Qué grande Dan Slott. Y puede salir a la calle y no lo matan. Joder, que no. Tiene como 6 guardaespaldas, por lo menos. Bueno, hostia, esto ya se está yendo de madre. Ya hemos llegado al final del programa. ¡Oh, qué pena! Oh. Solamente comentar que, bueno, durante el transcurso de este programa ha salido, bueno, 2 noticias. Una por un lado, que bueno, que acaba de fallecer... ¿cómo se llama este tío? Hoffman, este. Philip Seymour Hoffman. Exacto, acaba de fallecer. Uy, madre mía, qué poco respeto. Y otra noticia comiquera, que bueno, ha movido los cimientos de Internet, que Geoff Johns y John Romita Jr. coge la renda de Superman. Ole, son polla. Para mí es una muy buena noticia, la verdad. Para mí también. ¿Qué opinas, Sebas? Por fin harán algo decente con Superman en el nuevo universo DC. Porque vamos, hasta el momento, en los últimos años de lo nuevo, creo que lo único que me ha gustado de Superman ha sido el volumen 2 de Tierra 1. O sea... Ha sido lo único. Digo el volumen 2. El 1 fue una puta mierda. El 2 está bastante mejor. Uh-huh. El de Straczynski, quiero decir. Porque vamos... Y aparte, lo que espero y deseo es que Geoff Johns y Romita Jr. le cambien el uniforme. Por favor, cambiarle esa puta mierda de uniforme que tiene, que es horrible. Aunque sea como el de la película, si es que me da igual, cualquier otro. Si han salido ya versiones de universo alternativo y mierdas de Superman y son todos los uniformes mejor que la mierda que diseñó Jim Lee. Hijo de la gran puta, no te quedas manco. Madre mía. Hombre, yo la verdad estoy leyendo un Chainet y creo que Jim Lee, como el diseño es suyo, medianamente lo saca presentable. Aparte que Jim Lee lo está dibujando un poco menos volumétrico de lo que acostumbraba a dibujar la gente. Ahí lo dejo. El Unchained yo le echaría un vistazo, aunque solo fuera porque es un gran efecto especial. Sí. Con esos efectos que han puesto, brillos, degradados, etcétera, etcétera, es muy vistoso. Pero... bueno de morirse tampoco es, la cuestión es esa. Vale, vale, pues oye, igual habrá que pegarle luego un ojo. Y nada, solamente, bueno, pues darle aquí gracias al señor PR17. Espero que no te haya traumatizado la experiencia de grabar con nosotros. Ah, no, se ha estado muy bien y muy divertido, hombre. Vale, hombre, está, que sepas que... Este es un gran podcast, estoy encantado. Oh, hombre, madre mía. Encantado estamos nosotros. Pues sí, tío, y que sepas que, bueno, que esta es tu casa y que cuando quieras, pues oye, puedes grabar con nosotros tranquilamente. Y bueno, señores, pues ya como siempre recordaros que podéis escribirnos a dosfrikisunmurciano@gmail.com, podéis meternos en nuestro blog en dosfrikisunmurciano.blogspot.com, Podéis dejarnos un mensaje en Facebook, podéis dejarnos un mensaje en Twitter, que es Sebas. @2F1M. Muy bien. Y nada, señores, si no tenéis nada más que comentar, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós.